el hombre que, bueno, dirigió Ferro esta temporada, ya tomó comunicaciones y acá se cumplió el viejo adagio de técnico que debuta gana. ¿Cómo te va, Ari? ¿Qué decís? Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Imagino que vos, contento y ocupado al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento desde la llegada de Comunicaciones. La verdad que, bueno, siento un privilegiado de poder volver rápido a trabajar, así que muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, volviendo ahora de viaje y ya preparando el partido siguiente. La verdad que no hay tiempo para festejar mucho, así que hay que empezar a pensar en lo que viene. ¿Por dónde andan ahora? Y estaremos a una hora y media de Resistencia todavía. Bueno. Habías visto un partido en la tribuna y uno dirigiste. ¿Cómo sentiste el equipo cuando lo viste afuera y qué sensaciones te quedaron después de anoche de haber dirigido ya un partido y haber hecho un par de prácticas con el equipo? Mirá, veo que el equipo tiene mucho trabajo, que hacemos, que tiene un bagaje importante encima, así que bueno, son cosas que suman mucho y que hablan y que se ha hecho un buen trabajo. Veo un equipo con mucha ganas de salir de la situación en donde está y con una contracción al trabajo y con los oídos bien abiertos para tratar de sumar y escucharse entre ellos y con nosotros. ¿Ariel está por ahí? No, se nos fue. Estaba en la partido, ruta. No, ahí está. No, mira. Ahí. Hola. Sí, sí, la última parte no se te escuchó. ¿Qué me decías? Que no, lo que los veo muy muy enfocados en estar unidos, en jugar juntos y entendiendo que esto es partido a partido, ¿no? Que no hay tiempo de mirar más allá del próximo partido. Exactamente. Te hago una pregunta que por ahí no tiene la respuesta ahora porque es muy pronto o muy prematuro. ¿Estás pensando en algún cambio? Mirá, estoy hace 3 días con el equipo. La situación es, creo que lo más determinante es que al equipo le queda un solo cambio, ¿no? Entonces, a la hora de pensar algún cambio, hay que pensarlo muchísimo y soy consciente de que si hago alguna movida, tiene que ser con un jugador que sea súper probado en nuestra liga. Claro. No hay tiempo a pruebas. Así que no, por ahora, tratando de enfocarnos en los jugadores que están y muy convencido de que con lo que tenemos podemos jugar cada vez mejor. Eso es lo bueno, que estés convencido de que con lo que tenés podés jugar cada vez mejor, ¿no? Sí, no vine al equipo con un cambio abajo del brazo. La verdad que vine muy contento con el plantel que tiene Comunicaciones y bueno, creo que con lo que tenemos podemos hacer las cosas muy bien como lo hicieron anoche. De que el equipo, la verdad que no sé si jugó muy bien, pero jugó con un convencimiento y una contracción al sacrificio que hace que todo parezca mejor. Estamos hablando con Ariel Rearte, 12:34 de este Viernes Santo. El que pregunta es Franco Magistri. Ariel, ¿qué fue lo que te sedujo de este equipo de Comunicaciones para llegar a él? Mirá, me gustó mucho el plantel. Creo que tiene mucho material. Me lo sedujo mucho que conozco Comunicaciones, conozco a la gente del club y sé que vinieron a la liga para quedarse. Y bueno, tratar de ser partícipe de poder poner un granito de arena en que eso pase, creo que es importante. Yo me formé como entrenador en Corrientes y conozco el club y sé que es gente muy seria, así que bueno, no dudé en tratar de venir a aportar lo que podamos aportar para conseguir ese objetivo. Ayer solamente vimos un partido, pero ¿cuál va a ser el sello de Rearte en este equipo de Comunicaciones? No, me parece que hoy, cuando uno llega a un equipo que ya está desarrollado, que está armado, es tratar de aportar pequeñas cosas que puedan generar cambios significativos, ¿no? Parece que buscar la cohesión del equipo defensivo, que es algo que a mí me gusta mucho, pero es un equipo que tiene piernas frescas como para poder defender agresivo, así que bueno, por ese lado iremos a buscar una mejora que se pueda ver reflejada en los resultados. ¿Qué te parece el tridente de extranjeros que tiene Comunicaciones, que desde que llegaron a este equipo, como que el equipo dio una nueva sensación? Sí, me gusta mucho. La verdad que anoche Dawson no pudo jugar, pero me gusta mucho. Creo que liderar nuestra liga en varios rubros no es sencillo, y Wagner y Rodríguez son dos jugadores que juegan para el equipo con muchísima energía y con conocimiento del juego, así que no, me gusta mucho el trío de extranjeros, y creo que también tiene un grupo de nacionales y extranjeros que no hacen diferencia, ¿no? Están todos juntos y hay una idea muy muy firme de estar siempre unidos para llevar el equipo adelante. ¿La idea es que Dawson ya esté contra Bahía o lo guardarían para el partido frente a Boca, que va a ser como una gran final? No, si está para jugar lo vamos a usar. Anoche no jugó porque la verdad probó la entrada en calor y sentía una molestia, pero estará haciendo una resonancia ahora cuando lleguemos y bueno, sobre todo es para descartar cosas, no para confirmar nada, sino para descartar posibilidades, que por todo lo clínico indicaría que está todo bien, pero bueno, por suerte ayer pudimos no usarlo y ganar el partido. Bueno, le quedan 12 finales al equipo, Boca Juniors, de local, Ferro de local, Bahía, Ferro, Salta, Argentino, Quimsa. Después juegas con Estudiantes de Concordia, Atenas, Instituto, Gimnasia de Comodoro. O sea, cuando ves el fixture y ves el fixture de los demás, ¿tenés en cuenta lo que le queda al resto? Porque, por ejemplo, yo decía en un comentario al principio del programa, ¿no?, que, a ver, puede pasar cualquier cosa todavía, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Pero me parece que es muy difícil por ahí que Salta salga de los dos lugares del fondo. Vamos a decir, ¿por qué? Si los partidos son parejos, bueno, no gana de local, no le gana Comunicaciones de local, un rival directo, tiene menos partidos, a Salta ahora le quedan 8 juegos, visita Hispano, visita Boca, después el local de Ferro, visita Comunicaciones, visita Estudiantes de Concordia, y tiene 3 juegos complicados de local, pero no gana de local. ¿Se mira el fixture, se mira cómo están los rivales, o solamente se piensa en este momento en la construcción del equipo? La prioridad somos nosotros, y tenemos la plena convicción de que si nosotros hacemos las cosas bien y conseguimos la cantidad de victorias que pensamos tenemos que conseguir, no vamos a tener necesidad de mirar hacia el costado, ¿no? Claro. Pero bueno, uno cuando está en esta situación no puede evitar a las 11:30 de la noche mirar todos los resultados. Claro. Es así. Lamentablemente es así. Claro, claro, me tocó una vez, ya con Instituto el primer año, que uno está metido en esta lucha, ¿no? Pero bueno, nosotros como equipo tenemos que estar firmes en la idea de prepararnos para el partido siguiente, ¿no? Nosotros cada punto que se logre, lo veremos el 2 de mayo a ver en qué lugar nos ha dejado, ¿no? Claro, y mirá qué paradoja, ¿no? Porque vas a estar compitiendo contra el equipo que vos dirigiste, contra Ferro. Son rivales casi directos para salir de la zona del playoff por el descenso, para salir del 17 y el 18 y quedarse fuera de la postemporada, y para pelear por un lugar de la temporada, ¿no? Para tratar de jugar playoff. Es una cosa media rara, ¿no? ¿Vos lo sentís así, va? Sí, claro, pero nada, hoy la verdad que, como te dije cuando empezamos a hablar, ¿no?, hoy el agradecimiento que tengo con Comunicaciones es muy grande, la satisfacción de estar acá también, y no importa quién le tenga que ganar, pero quiero que el equipo termine cumpliendo el objetivo que quiere cumplir. Eso está por encima de cualquier cosa, que es salvarse del descenso, seguir en la liga. Comunicaciones llegó a la liga para quedarse. Está haciendo muchas cosas bien y, bueno, entre todos tenemos que empujar para llegar a ese objetivo. Y de lo que viste y de lo que pudiste entrenar, ¿qué cosas, según tu estilo de juego, según tu impronta como entrenador, qué cosas estás más lejos y qué cosas estás más cerca? Por ahí me decís, no, defensivamente está en lo que yo pretendo, no, en ataque juegan de una manera que a mí me gusta. ¿Estás por ese camino? Sí, la verdad es que el equipo tiene buenos jugadores, ¿sabes? Entonces, el defender y atacar es una consecuencia del estado anímico, ¿no? Hoy el equipo está muy muy bien, lo ves muy unido y con muchas ganas de revertir la situación. Son conscientes de que se le han ido muchos partidos en el cierre, que tenían buenas ventajas. No, creo que el equipo está cerca de un de lo que a mí me gusta, por lo menos, ¿no? Claro. La verdad que no veo ya de tocar muchas cosas, sí, uno de a poquito va a ir interviniendo en cosas que considera necesarias, pero bueno, para mí hoy hay que respetar mucho al equipo y al trabajo que ha hecho durante todo este tiempo y ayudarlos en las cosas que uno puede ayudar y, bueno, tratar de que estén todos cómodos y comprometidos con esta situación, nada más. Bueno, Ariel, nada, felicitaciones por esta primera victoria. Arrancás con el pie derecho, ahora viene el partido televisado con Boca. Boca también va a necesitar, obviamente, ganar, está en una situación incómoda, está 18, un partido de diferencia con ustedes, jugado y perdido, los dos tienen el mismo récord ganado, pero Boca un partido más perdido, televisado el miércoles, ahí estaremos, y va a ser otra gran final, ¿no? Manejar la ansiedad, manejar el estrés, tratar de afirmar algunos conceptos, recuperar a Dapso, me parece que es la tarea de acá al miércoles con Boca, ¿no? Sí, totalmente, porque es un jugador muy importante para el equipo, muy importante en la liga, así que... Buen jugador, Sí, muy buen jugador y muy buen chico, por lo poco que he tratado con él, muy muy serio, hablando mucho tiempo de básquet, así que, bueno... importante que lo podamos tener lo antes posible con el equipo. Ariel Rearte, gracias por el contacto, buen viaje y nos vemos la semana. Muchas gracias, Fabián, que siga muy bien. Abrazo, chau, la palabra de Rearte.